Les voy a presentar un artista de máxima calidad. No, ni siquiera es de calidad, máxima calidad. Yo jamás lo he escuchado en mi vida. No lo he visto ni en el Bar 38. Pero Sinusoide y su sentido musical me dice que es bueno. Bueno, musicalmente hablando. Escuchémoslo. Después me dices qué tal te parece Benja Coloma. ¿Te parece, no? Presentado por el doctor Cristian Rojas, cirujano dentista de máxima calidad en Puente Alto y la Raza Valcero 180. Aquí está Benja Coloma. Vamos, hagámoslo pedazo. ¿Es bueno? ¿Es malo? Vamos, al tiro nomás. Tribunal de la Música. Ríos grandes y pequeños que se pierden en el mar. Cuando el camino largo esté de mar. Nubes blancas que comparten con el sol y el vendaval. Me pregunto dónde fueron esas gotas del caudal que se pierden en la noche buscando la inmensidad. Cuando un destello absurdo esté de más. Destello absurdo este de más. Entonces son gotas que murieron esperando el más allá. Pasos en la arena bajo un huracán. Otros sueños carcelarios con papeles en horario, como ojitos en un bosque de pasividad. Esos pájaros cantores que buscaban solo libertad. ¿Dónde fueron los distintos? ¿Dónde fueron a parar? Que una noche de verano se fueron a descansar. Cuando el viento del sur ya daba igual. Cuando el viento del sur. Oye, ¿qué les pareció el Benja Coloma? ¿Encontraron bueno, fome, aburrido, latero, entretenido, divertido? Dame tu opinión, participa. Juan Ogalde, ya pues espero tu opinión de este nuevo autor, cantautor chileno. A mí me gustó, ¿eh? A mí, en lo personal, no estoy diciendo que a ti te vaya a gustar. Me gustó los cambios que tiene la canción, es cortina por aquí, está bueno. Que se pierde. Oye, y antes de saludarlo, Benja Coloma está aquí en vivo y los va a saludar. Y antes de hablar de cualquier cosa, la vida, el horizonte, la estrella, el mundo, Coloma los va a saludar en el micrófono 1 y les va a cantar una canción cuyo nombre es... Adelante, Benja, buenos días. Muy buenos días a todos. Voy a cantar una canción que se llama Séptimo Aire. Una canción que estamos grabando ya y que espero que esté pronto ya para ser escuchada por todos. Aquí en la radio venimos a escuchar música. Adelante. Más adelante estará en la radio, espero. Vamos, 1, 2, 3. ¡Venga! Chucha, un poquito. Nos vimos lejos para poder sonreír, para mirar el sol, que ya tarde para un porvenir, de ver al mundo como una canción y de cantar el color o para alzar la voz, de dar la mano hasta perder el sol, de caminar juntos sin condición y de cantar a las horas que pasaban con piedad, de una noche en carnaval, a los cantos que ya no quieren cantar. Eran parte del pasar, que ya no había lugar para las melodías que revientan como olas en el paladar y de cantar a las horas que pasaban con piedad, de una noche en carnaval, a los cantos que ya no quieren cantar, a los gritos de una noche en carnaval. No. Bien, ahí estábamos conversando con Benja Coloma, acá en la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. ¿Cómo se llama ese tema? Se llama Séptimo Aire. Séptimo Aire. Oye, Benja, cuéntanos, grandes rasgos, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? Sabemos que te dedicas a la música, pero cuéntanos. Bueno, yo soy, bueno, Benja Coloma, me dedico a la música. Llevo, bueno, toda mi vida tocando música, obviamente, pero hace ya un par de años, ya dándole con todo a esto de presentarme, de mostrar mi música. y presentándome, bueno, ojalá todas las semanas en distintos lugares, distintos bares de Santiago, escenarios, para poder intentar dar un mensaje a través de la música. Oye, cuéntame cuáles son las motivaciones, las temáticas en realidad que motivan la composición. Obviamente eres cantautor, ¿no? Sí, soy cantautor y bueno, en general es un mensaje, es tratar de dar un mensaje a través de la música. Para mí la música es una herramienta muy potente de cambios sociales. Yeah. Entonces, qué mejor que dar con lo que uno más le gusta, con lo que uno más ama, dar un mensaje. Y también situaciones que uno va viviendo en la vida que te marcan y que la forma al final de vomitarlo todo o de expresarlo todo es la música, en mi caso, obviamente. Oye, Benja Coloma, ¿qué nos traes ahora? Voy a tocar una canción que también va a estar pronto. Estamos grabando un EP. ¿Un EP? ¿Qué significa un EP? Un EP van a ser 5 canciones. Eso, para mostrar un poquito más de material, además de este Horizonte Infinitos, que es la que pusiste al principio, que está en Spotify y bueno, YouTube y todas las plataformas. Estamos grabando más material para mostrarle al público. Bueno, aquí estamos con Benja Coloma. Adelante, Benja. Estamos haciendo un Facebook Live también para que después lo puedan ver y la gente que lo está viendo en vivo. Muchas gracias, Benja Coloma. ¿Quién es? Benja Coloma. ¿Cómo lo van a conocer? Aquí está, de calidad, mega calidad para usted. Quiero ir a la calle sin nada que mirar, porque las madrugadas vienen y van. No quiero ir corriendo solo para escapar de lo que algunos llaman la realidad. No quiero ver al mundo sin tu luz alumbrando este lugar. Y no quiero ver el cielo sin soñar de a mi lado recorriendo el temporal. Que acabe la noche, si no es para encontrar tu boca despertar, tu boca despertar. Del llanto veo tus ojos reír, entonces valió la pena llorar así. Y no quiero navegar si no es de a dos, con tu mano sosteniendo esto que soy. Y no quiero ver al cielo sin soñar de a mi lado recorriendo el temporal. Ni que acabe la noche si no es para encontrar tu boca al despertar, tu boca al despertar, y no quiero ver el cielo sin soñar, te a mi lado recorriendo el temporal, ni que acabe la noche si no es para encontrar tu boca al despertar, tu boca al despertar. Ahí estábamos escuchando a Benja Coloma. ¿Qué le ha parecido a la gente? Harta gente te sigue acá en el Facebook Live a esta hora. Tengo 21.395 personas escuchando o viendo nuestra transmisión. Cuéntame, ¿cómo te has sentido acá en la radio? Muy bien, muy cómodo. ¿Cómodo? Aquí la gente dice que suena bastante bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Qué Monsalve bueno. Te manda un saludo. Saludo a quién, Gonzalo. Cristian Monsalve. Cristian, sí. Monsalve. Saludos a Cristian. Lucía Pérez te manda un saludo. Dice que muy buena composición, ¿ah? ¿Eh? Y que te parece a Nano Stern. La idea es que no te parezca a Nano Stern. No, pero siempre hay. Esa confusión. Es. Sí. Oye, ¿con qué nos vas a deleitar ahora? Aprovecha, aprovecha. Se llama El último vagón, esta canción. ¿El último vagón? Sí, El último vagón. Es una canción. Aquellos viejos poetas, viejos artistas. Patito Yacas Oz te manda un saludo. Muchas gracias, Patito. Saludos para él también. Vamos. Esto se llama El último vagón, bueno, como le decía. Benja Coloma en la radio, Puente Alto. Buscando huellas que pisar, buscando en un montón de gente la manera de cantar. Con tu maleta y tu mirar, de tiempos viejos que pasaban por pasar. Flores que no saben presumir, sabuesos que no encuentran dónde respirar. Con tu bolsito de algodón y tu mirada entre castillos de oro y calles de cartón, vas sollozando una canción, hilando letras en el último vagón. Flores que no saben presumir, zorzales que en verano ya no ven el sol. Y un niño te iba a recordar que son más de las seis. Quizás mañana podamos conversar cuando ya nadie te quiera escuchar. Con tinta vieja que cayó en manos secas que el invierno abandonó años atrás. Sigues buscando la emoción en el murmullo de ese último vagón. Flores que no saben presumir, gentes que olvidaron traicionar. Adiós. Y un golpe te iba a recordar que es la última estación. Y aunque no haya acabado la canción, quizás sea tiempo para terminar. Quizás sea tiempo para terminar. Oye, aquí hay que hacerla de todas. Un gran saludo para Benja Vidal, que nos vino a acompañar acá a la radio. Gracias, Benja. ¿Cómo te sentiste? ¿Estás contento? Cuatro canciones de Benja Vidal, no está Benja mal. Benja Coloma, ¿eh? Benja Coloma. Perdón, Benja Coloma. Es un jugador de fútbol, ¿eh? Oye, Patito Yacas Oz, saludo amigo desde Veracruz, México. Un puentealtino corazón. Felicitaciones al músico, lo hace muy bien, le va a ir muy excelente. Tiene un gran nivel internacional. Un saludo a Pato, muchas gracias. Él está en Veracruz, chileno acá de Puente Alto. ¿De qué parte eres tú, Benja Coloma? Yo soy de aquí, Providencia, hacia cerca allá del Metro Colón. Perfecto. ¿Con quién nos despedimos? Nos despedimos con... ¿Te has sentido cómodo acá o no? Muy cómodo. ¿Cómo está la recepción acá? ¿En otra radio más? ¿Dónde, ¿en qué otra radio más fuiste? Estuve en la radio New la otra vez. Muy bien recibido. Pero acá también, muchas gracias por la recepción y bueno, por la invitación también, muchas gracias. María Constanza Reyes te manda un saludo, dice que eres extraordinario. Ay, que eres muy lindo. un saludo a la Connie. ¿Ya con qué nos despedimos? Esto se llama Y si al final. Y si al final, adelante. La cara, ni me prestes atención, que sin ti los minutos igual pasarán. Búscame en la mañana, que de noche está mejor que más tarde. Los días igual pasarán. Si al final tu cara son espejos detrás, y si al final tu vida es la misma del mar. No. Son los mismos caminos. ¿Qué vas a hacer si la verdad esconde un solo tiro? Porque al final es la misma historia. Ya no inventes sonidos, sin silencio está mejor que más da. Si los días igual pasarán. Ya no invente sonidos, y es el mismo caminar. ¿Qué más da si al final se debe avanzar? Y si al final tu cara son espejos detrás, y si al final tu vida es la misma de los mismos caminos. ¿Qué vas a hacer si la verdad esconde un solo tiro? Porque al final es la misma historia. Y si al final es la misma. Oye, Benja Coloma, muchas gracias por venir, muy amable. Gracias por haber estado acá en la radio Puente Alto. La gente emitió buenos comentarios. Vivi, te mando un saludo, dice que eres extraordinario. Un saludo a Vivi, muchas gracias. Ah, a la Male Pavés también, le encantaste. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo invito a todos a escuchar la canción en Spotify, en YouTube, donde quieran. Para que... Bueno, y ayudar a difundir también la música, que no es fácil acá en Chile hacer música muchas veces, así que cualquier ayuda de difusión, muy bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias por todo. ¡Benja Coloma!